YSUK se abre un espacio donde tu voz de persona consumidora se escucha. Saber gastar el dinero y pensar cómo economizar el dinero, ya vamos que las tarjetas, ahora con ya no hay como primeros papeles me topo aquí para que yo esté pagando dinero. Deja muy alto el interés que están cobrando. Porque por un mes que usted se retrase el agua, ya ni la luz. La voz del consumidor, cada vez más voces. La voz del consumidor es un programa del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC. Un espacio para informarse y conocer nuestros derechos. Muy buenos días, gracias Hazel. Las 10:32, comenzamos este programa, La Voz del Consumidor, sobre temas sumamente interesantes, y estamos totalmente convencidos que usted también tiene mucho interés en saber sobre temas que tienen que ver con sus actividades diarias. Y obviamente un tema que se duda alguna está en su interés es precisamente la ley de tarjetas de crédito, que todavía está ahí en discusión en la Asamblea Legislativa, pero que ya el Centro para la Defensa del Consumidor ha dado a conocer un posicionamiento sobre la tasa máxima de interés para las tarjetas de crédito. Para hablar sobre este tema, nos acompaña esta mañana el coordinador de investigación del Centro para la Defensa del Consumidor, Edwin Trejo, pues para que podamos como dilucidar todas aquellas preguntas también que usted tenga con relación a este polémico tema, vamos a ponerle, porque están inmersos ahí una gran cantidad de intereses, y obviamente es un tema que a los salvadoreños y las salvadoreñas nos interesa mucho que se llegue a una conclusión. Pero para que hablemos sobre esto, le damos la bienvenida a Edwin. Gracias, Edwin, por acompañarnos esta mañana. Buenos días, Gerardo. Buenos días, compañera también que nos está con nosotros aquí. Buenos días, Hazel. Gracias a los radioescuchas de YSUCA, ¿no? Y abordar un tema tan importante y tan cotidiano, Gerardo, que los usuarios de este tipo de servicio, ¿no?, se enfrentan a cada día en diferentes circunstancias, ¿no?, pagando altas tasas de interés, pagando altas comisiones o recargos, inclusive a cobros que no se han realizado, etcétera. En el caso de las tarjetas de crédito es una amplia gama de factores que intervienen y que sí es importante conocerlo para que las personas usuarias tengan claridad a qué nos enfrentamos. Obviamente lo más importante aquí es saber cómo funciona esto de las tarjetas de crédito, porque muchos ignoramos cómo funciona este mercado de tarjetas de crédito. A nosotros muy fácilmente hoy las tarjetas se les entrega a la población, bien fácilmente le llama por teléfono: mire, usted ha sido seleccionada para tener una tarjeta de crédito y queremos saber si la podemos mandar ya. Uh-huh. Y en fin, y la gente con las necesidades económicas actuales se dejan como llevar por esta emoción, ¿verdad? Y no conocen realmente cómo funciona, qué es tener una tarjeta de crédito, porque mucha gente lo confunde como dinero en efectivo, como que fuera un billete de 500, 600, $700, que no existen obviamente, ¿verdad? Pero lo ven así, como un dinero constante y sonante, una tarjeta de estas. Pero Edwin, ¿cómo sí, funciona? Quizás para efectos de información, para que conozcamos más cómo se origina esta forma de pago, que tiene dos caras, ¿verdad? Por un lado es una forma de pago y por otro lado es un crédito rotativo. Esto se origina a las tarjetas de crédito en Estados Unidos, y hay tres grandes marcas a nivel mundial allá por la década de los 50 que emergen, que son la famosa Visa, ¿verdad?, que todos la conocemos, la Mastercard, y la otra es la Diner Plus, que hoy ha tenido como, digamos, ha perdido mercado a nivel internacional. La más fuerte es la Visa, ¿no?, y la, uh-huh, más, la Mastercard. Esto se origina así. ¿Cómo funciona? Hay dos tipos de sistemas, uno que le dicen tripartito y otro que participan cuatro agentes. Es el tarjetaviente, que es el consumidor, está el comercio afiliado y está el coemisor, ¿verdad? Y cuando se convierte en cuatro es que el emisor es diferente al adquiriente. Quizás explicando, Gerardo, por ejemplo, aquí hay seis bancos que son emisores de tarjetas de crédito. Está el HSBC, el Banco América Central, el Banco Agrícola, el Scotiabank, el Citibank, etcétera. Estos son bancos, son emisores. Tú, estos emiten, pero hay una empresa que es la adquiriente, ¿no? Entonces, esta empresa es la que se encarga de hacer todas las transacciones. Es como la dueña de la marca. No necesariamente, porque tú puedes tener una tarjeta, por ejemplo, el HSBC, que la marca sea Visa, uh-huh, o American Express, o Diner, incluso Master, uh-huh, Mastercard, ¿no? Pero no, lo que es que este adquiriente es lo que lleva como todo el sistema. Acuérdate que, uh-huh, los famosos cajeros son POS, son donde tú introduces un sistema, ¿verdad? Digitalizado, obviamente, que es una terminal. Este acciona un sistema y ve si esto tiene saldo y si puede, en el caso de retirar en la tarjeta de débito o también de crédito que te recarga. Pero también un comercio afiliado, si tú te fijas, hay una banda magnética que, uh-huh, contiene tu información, y esa es deslizada en un aparato, el famoso, que ellos le llaman POS, y ahí esto va, es el que lleva el control de todo eso, es el adquiriente. Entonces, pero esto se paga. Por ejemplo, los emisores, ¿cómo ganan? Ganan cuando tú les pagas intereses. Ganan porque tú pagas una tasa de interés por el dinero que utilizas, pero también hay una tasa punitiva. Cuando tú caes en mora, te cobran la mora, te, uh-huh, cobran recargo, ¿verdad? Comisiones, inclusive. Entonces, también ellos ganan porque los comercios afiliados le pagan una comisión o una tasa al emisor o al adquiriente también, ¿verdad? Lo que pasa es que quizás para efectos es que los bancos crean una empresa que es de los mismos, ¿verdad? Pero una empresa dedicada solamente a hacer todas las transacciones. Porque, ¿qué pasa, Gerardo? Tú eres un comercio afiliado. Entonces, si yo soy un tarjetaviente, llego y te compro, tú eres propietario de una farmacia, por ejemplo, yo te pago con mi tarjeta de crédito. Tú tienes que tener una cuenta en ese banco y ese monto te lo depositan en esa cuenta. O sea, es un sistema bastante complejo. Entonces, así es como funcionan este. Y obviamente cada quien va teniendo su ganancia. Fíjate que al hacer un diferentes estudios, los teóricos que han abordado este tema establecen que por qué los comercios aceptan esa forma de pago. Porque primero, Gerardo, cuando tú les pagas de manera efectiva, ellos no pagan una tasa de una tasa de interés, digamos, al adquiriente o al emisor. Todo es para su negocio. Y lo tienen en caja, entra en efectivo. Mientras que cuando tú pagas con una tarjeta de crédito, tú le pagas al emisor de esa tarjeta de crédito o al adquiriente. Tú le pagas. Además, ese dinero no te entra fresco a tu caja. Te entra en una cuenta que ellos te manejan, ¿no? Entonces, ¿pero por qué lo hacen los comercios? Dicen porque no pueden exponerse a perder clientes. Uh-huh. No pueden exponerse a que sus digamos niveles de inventario se vean no se dinamicen. Entonces, por eso es que ellos aceptan esta situación. Pero sí, en otros países se ha establecido, inclusive se han regulado esta tasa de cambio que le llaman, que los comercios pagan a los emisores y coemisores. Porque te quiero aclarar algo: cuando alguien dice, yo sí uso mi tarjeta de crédito, porque hay gente que utiliza la tarjeta de crédito para no andar efectivo, como te lo expresamos, lo discutíamos antes, fuera de micrófono. Yo pago con la tarjeta de crédito, pero en la fecha de corte yo estoy cancelando el saldo total, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo digo, no me están cobrando interés, sí, pero quien el comisor o el adquiriente le cobra al comercio afiliado, esa es la ganancia. Y obviamente el comercio donde uno ha adquirido ya va aplicado. Es complejo, es realmente complejo. Pero obviamente mucha gente que logra entender el funcionamiento de una tarjeta de crédito o de débito, que al final también uno piensa que la tarjeta de débito es tu propio dinero, o sea, no hay problema, sacas el dinero que te depositan a través de donde tú trabajas, lo desacas y para ti eso no hay problema, pero sí hay un costo igual también. Sí, hay un costo también. Todo en el caso de la tarjeta de débito, el negocio de estos emisores está, Gerardo, en que siempre si tú pagas con una tarjeta de débito, le cobran al comercio afiliado, porque es que tú, ese cliente, o sea, ese tarjetaviente, tú lo quieres tener como cliente y por eso le pagas al emisor. Asimismo, tú pagas una comisión anual. Asimismo, la empresa que te deposita, ¿verdad?, ahí ha de hacer un pago. Todo tiene un costo y en todo ellos ganan, Gerardo. Hablemos. Sí, dime. Sí, es importante como conocer un poco también como el marco legal, cómo está sustentado esto, porque mucha gente al final que está utilizando las tarjetas de crédito, de débito, también a veces se sienten como, bueno, ¿por qué fueron aprobadas el uso de este dinero, de dinero plástico, como se le llama? Sin embargo, muchos hoy se arrepienten de utilizar este tipo de tarjetas debido a una infinidad de cobros de intereses, moratorios o interés sobre interés, en fin, por comisión. Tú gastaste 500, era un monto de $500, pero vienes pagando una cantidad mucho más alta que esa. Lo que pasa, Gerardo, es que al inicio, cuando el boom, ¿verdad?, ya fue por los años 2000 de las tarjetas de crédito, donde tú encontrabas en los establecimientos de comida rápida, no sé si recuerdas, gente que estaba prácticamente te inducía así, te reclamó, te decía, mire, tome esta tarjeta de crédito, ¿no? Aquí hubo una tarjeta de crédito muy señalada con muchos cuestionamientos que fue denominada Avalcar. Nosotros como Centro para la Defensa del Consumidor inclusive llevamos casos contra Avalcar en la defensa ante el Tribunal Sancionador. Porque antes no había, cuando surge, lo que pasa es que este es un determinado servicio, no estaba regulado. O sea, las regulaciones estaban nada más con respecto en la ley de bancos, pero no había una ley de protección al consumidor, que es del año 2005, imagínate. No había una ley de tarjeta del sistema del sistema de tarjetas de crédito, que es año del 2009. Entonces, cuando surgen las tarjetas de crédito, era regulado, no había establecimientos, prohibiciones, cláusulas abusivas, todo eso que hoy está estipulado en la ley. Entonces, antes la gente inclusive ni siquiera le entregaban copia del contrato. No te daban copia porque tú recuerdas que también te hacen firmar una letra de cambio, o sea, o un título valor. Tú no tenías esa información. Hoy, digamos que a través de las leyes aprobadas, ¿verdad?, que imagínate que hace ni cuántos años tiene de vigencia esta ley del sistema de tarjetas de crédito. Entonces, todo esto ha venido a contribuir a un poco a mejorar la tutela de los derechos de las personas usuarias. Por ejemplo, mucha gente, no dudo de ello, desconoce que tú puedes dar por finalizado el contrato de una tarjeta de crédito en cualquier tiempo, siempre que canceles el saldo. Mucha gente desconoce eso. Desconoce también la información a que tiene derecho. Entonces, ha existido mejoras o ampliación en la tutela de los derechos de las personas usuarias que cuando surgieron. Y esto ha tenido un crecimiento exponencial. Imagínate, Gerardo, que en el 2004 eran 600,000 tarjetas de crédito emitidas, de crédito, ¿verdad?, porque de débito son más del millón. Al 2008 ya eran 800,000 tarjetas de crédito. Entonces, porque se dio un factor, un boom, pero también hay otra cuestión, Gerardo. Hay gente que la maneja, digamos, diferentes usos que le dan los tarjetavientes. El tarjetaviente que la utiliza, como tú dices, dinero de pago en efectivo, que él paga, va al banco, porque tú tienes que ir a pagar, ¿verdad? Cuando te llega tu estado de cuenta, tú vas al emisor. Puede ser Credomatic, HSBC, Banco Agrícola, el Citibank, el Scotiabank, o también hay cooperativas que hoy ya tienen este tipo de modalidades de servicio, ¿no? Entonces tú vas y pagas, tú pagas el saldo y como no has llegado, no te has pasado de la fecha de corte, tú no pagas intereses, eso es una forma. Hay otros tipos de tarjetavientes que lo que hacen es que como no ajusta el salario, los ingresos para suplir las necesidades de los gastos familiares, van completando con la tarjeta de crédito esos gastos. Y por ejemplo, el combustible, lo hacen con la tarjeta de crédito, por decirte. Uh-huh. La compra en el supermercado la hacen con la tarjeta de crédito. Y cuando ya esto van abonando, ya sea más de la cuota mínima, que no es lo recomendable, el pago mínimo, porque prácticamente solo estás pagando los intereses y no el capital. Entonces, cuando tú llegas, tú pagas a final de año, cuando recibes las prestaciones laborales, aguinaldo, vacaciones, todas esas prestaciones, o cualquier tipo de compensación, tú pagas. Te pones al día. Te pones al día, pero el otro año vuelves a ese ciclo. Uh-huh. Y hay otras personas que tienen la tarjeta, que la tienen guardada inclusive con llave para gastos de emergencia. Por ejemplo, tienes tu vehículo, si es tu medio de trabajo, ¿verdad? Si eres, por ejemplo, eres visitador médico y tú tienes un visitador médico, tiene que en el vehículo se le arruina, tiene un desperfecto y un costo que le excede sus ingresos ordinarios, entonces paga con la tarjeta de crédito. O se enferma a alguien del grupo familiar, tú pagas las medicinas o la consulta con tarjeta. O sea, y hay otros que sí han sido los deudores activos, son personas que han utilizado esta forma de manera, este servicio, esta forma de pago o de un nuevo crédito rotativo de manera irracional, que creen que no es algo que tú tienes que pagar, ¿verdad? Te vas a pegar la gran cena, tú sacas la tarjeta de crédito, te vas con tus amigos, los invitas a beber, etcétera, y tú crees que no vas a saldar esa deuda, pero sí. Entonces, ha habido distintas modalidades de uso de esta. Nosotros no queremos satanizar porque pueden cumplir una función. Sin embargo, creemos que las comisiones y recargos o la tasa de interés aún es muy alta para los tarjetavientes. Obviamente, uh-huh. Edwin, cada quien usa el dinero como quiere, ¿verdad? Uh-huh. Y tiene una disciplina para hacerlo, si hace un presupuesto mensual, si utiliza la tarjeta de crédito como complemento de sus gastos familiares, en fin, pero eso requiere también de una disciplina, pero es como eso, un poco más personalizado, algo más de cada quien, ¿no? Pero obviamente el meollo del tema aquí de la ley de la tarjeta de crédito es sobre esta nueva propuesta elaborada por partidos en la Asamblea Legislativa, en el que se le establece un 36% a las tarjetas como límite. Pero ¿esto qué significa realmente? ¿Es realmente un 36% justo? ¿Es realmente, porque ya salió la gente de Avanza diciendo de que no, que más de 300,000 personas se van a quedar sin crédito, sobre todo los de la microempresa, que algo que no hemos todavía hablado sobre estos usuarios, sí, de la tarjeta que lo utilizan para comprar materia prima y después, en fin, es realmente ¿qué tan beneficioso? Ya el Centro para la Defensa del Consumidor el pasado viernes ha dado a conocer una posición sobre este tema. Sí, fíjate, Gerardo, que nosotros consideramos que no nos podemos casar con determinado porcentaje de tasa de interés máxima o tasa techo o tasa de usura, como se le denomina en otros países. Lo que sí está comprobado y corroborado que en otros países las tasas de interés que pagan tarjetavientes, por ejemplo en Uruguay, Ecuador o el mismo Estados Unidos, es sumamente más baja que lo que pagamos los y las salvadoreñas. Cuando se aprobó esta ley, ese fue el artículo 19, el de la controversia, el de la polémica, como tú lo expresaste, y se decía que allí se estableció ya una forma, una propuesta de cómo establecer el techo. Decían que la tasa de interés pasiva, ¿verdad?, o la tasa que ellos pagan por los depósitos multiplicado por 2.5 o por 3. ¿Qué es lo que cobran los bancos? Sí, los bancos, que ronda, llegaba casi al 18-19% en ese momento. Hoy una bancada, un partido, ha introducido una pieza de correspondencia y pone en debate nuevamente este tema con un 36%. Nosotros, como CDC, somos muy responsables y creemos que no podemos casarnos con una determinada, digamos, tasa de interés 36-20%, sino que se establezca una metodología que realmente valore las condiciones de mercado. Porque mira, Gerardo, tú tienes a la superintendencia del sistema financiero, que maneja información valiosísima, que sabe cómo están funcionando las tarjetas de crédito. Tienes a la superintendencia de competencia, que ha hecho un estudio muy bueno, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Tienes al Banco Central de Reservas, que también otra entidad que sabe de depósitos, las garantías, todo eso. Y tienes también a la Defensoría del Consumidor y al Ministerio de Hacienda, que pueden establecer una en base a información las ganancias que tienen estas empresas emisoras de tarjetas de crédito, ¿verdad? Entonces, para ver con una metodología, obviamente, pero basada en parámetros razonables. Nosotros no estamos en contra de que las empresas tengan una ganancia, pero razonable, no es exagerada. Para darte un dato que la gente sepa, fíjate que los ingresos que tuvieron los bancos emisores, que ya los mencionamos anteriormente, que emiten tarjetas de crédito, en el 2005 tuvieron ingresos de 96 millones de dólares, que no superó los 100 millones. En el 2008 tuvieron un ingreso de 238 millones de dólares. O sea, es una diferencia sustancial, más del 100%. Entonces, estas entidades tienen información valiosa y en base a eso pueden establecer una metodología que establezca una tasa de interés. Sí, ¿verdad? Pero Edwin, pero fíjate que yo lo percibo de la siguiente forma, que este tema se ha llevado no tanto a la discusión precisamente en los datos que tú nos estás proporcionando, que de las ganancias, o sea, de un negocio redondísimo, más que redondo, casi un infinito, ¿verdad? O sea, no deja de ganar, ¿verdad? Ahí está ganando, pero el tema a la opinión pública lo desvinculan de estas ganancias exorbitantes y lo colocan hacia la gente que pobrecita se va a quedar sin tarjeta, que la gente se va a quedar sin crédito, que la gente, las microempresas, como te decía. O sea, ¿qué tan cierto es lo que dice? ¿Qué tan cierto es lo que dice la banca? O sea, porque mucha gente, o sea, pagar un interés del 40, como hay algunas tarjetas que todavía llegan hasta el 49%. Y que se fueran hasta 55%. Entonces, ahí está la gente que sigue pagando esas tasas de intereses, cuando en otros países la tasa de interés es diferente. Sí. Y tú acotas algo bien importante, Gerardo. Yo creo que admirarse la posición de Avanza... No, Avanza representa los intereses de los bancos, de los coemisores o emisores de tarjetas de crédito. Es natural que Avanza salga en defensa de sus intereses. Ellos durante todo este año han estado realizando lobby en Asamblea Legislativa para que este tema se deje como tal, con el argumento, que ya vamos a plantearlo más adelante, de que el mercado iba a regular y que iban a bajar las tasas de interés, lo cual no es cierto. Inclusive en su oportunidad, Gerardo, en el 2009, nosotros, AFUSADES, le respondimos un análisis técnico que habían hecho ellos, que no, porque no habían tomado en cuenta cierta información. O sea, era un análisis limitado, que no tomaba cierta información, se refería a otro tipo de crédito, pero eso fue en ese momento. Que Avanza salga con esa posición no es de admirarse, es lo más natural, está defendiendo sus intereses, está defendiendo las ganancias de sus representados, de sus afiliados agremiados. Sobre todo que tienen, y lo que pasa, Edwin, que dentro de la Asamblea Arena, digámoslo muy claramente, o sea, está en contra total de que este artículo 19 realmente pueda poner un techo o un tres máximo. Sí, fíjate que ellos dijeron en su oportunidad, dijeron no, que el mercado hará que las tasas desciendan, que sean más justas, más razonables. Sin embargo, podemos ver, cuando se analiza la información proporcionada de la Superintendencia de Competencia y la Superintendencia del Sistema Financiero, ¿no? Fíjese, una tarjeta de crédito cuyo monto máximo, ¿verdad?, es de $200, se reporta en el 2010 38%, casi 39%, en el 2011 39%, igualito, la misma. En el 2012, ¿verdad?, actualmente se computa un 36%, y te ves a la de $1,000, presenta similar tasa de interés, 39%, 39%, 37%. Y cuando te vas a la de 5,000, tiene una tasa de interés del 34% 2011 y 32%. O sea, ¿cuál es la diferencia? Ellos arguyen que los que se les otorga menos porque ahí es más riesgoso, etcétera. O sea, y que dijeron que las tasas iban a, el mercado iba a establecer tasas razonables, lo cual estás viendo que no tienen una lógica misma. Hay otro aspecto importante que hay que acotar y que hay que enfatizar, Gerardo. El estudio de la Superintendencia de Competencia dice que es un mercado altamente concentrado y que no es competitivo, y en consecuencia esta concentración y la falta de competitividad en este mercado afecta a los tarjetavientes que tiene, recibe un mal servicio, uno, con precios altos, quiere decir cargos, comisiones y tasas de intereses altas, y también no hay innovación en el sector. Al contrario, cuando tú vas con una tarjeta a una farmacia, por ejemplo, el medicamento te lo venden más caro. O sea, le preguntan, ¿va a comprar en efectivo o con tarjeta de crédito? Ah, con tarjeta. Bueno, entonces esto cuesta tanto, y en efectivo... Es lo mismo que quisieron aplicar, si tú nace hace recientemente, unos meses atrás, Gerardo, has de recordarlo, las estaciones de servicio de combustible, las gasolineras. ¿Te recuerdas que quisieron implementar, sí, que si tú pagabas con tarjeta, el precio iba a ser diferente? Porque lo que están haciendo ellos, Gerardo, es que la comisión que les cobra el emisor, te la recargan a ti. Eso es lo que pretendían hacer, y eso es lo que hacen muchos comercios. Sí, sin decírtelo. Sí, entonces esa es la situación. Entonces podemos ver que la posición de Avanza, obviamente, es natural, es normal que salga en defensa de los intereses corporativos que representa, porque Avanza no representa los intereses de las personas usuarias o tarjetavientes. Bueno, obviamente el tema este de las tarjetas de crédito, sobre todo los intereses, porque la gente ya está como, no sé, cansada de este tipo de cobros, y que obviamente son temas que requieren de un nivel de discusión bastante fuerte, pero no se discuten, y da un poco de risa y un poquito de frustración de que hoy nuevamente el partido Arena o los partidos de derecha quieren meter otra vez la pieza de correspondencia para la prohibición de los matrimonios gay, como que fuera un tema que realmente preocupara tanto, o que va a afectarnos a nuestro a nuestro diario vivir, a nuestras acciones. Pero igual son temas que alguien decía, bueno, recordémonos hoy por ti, nos vemos el próximo 11 de marzo. Vamos a hacer una breve pausa comercial, son las 11 de la mañana, regresamos en breves minutos. La voz del consumidor, cada vez más voces. YSUK te invita a que todos los martes y los jueves tu voz tenga un nuevo color en Voz Verde, tu radio revista de formación medioambiental, para que juntos atendamos la voz de la naturaleza. Escúchalo martes a las 5 de la tarde y en retransmisión los jueves a las 7:30 de la mañana, solo por el 91.7 de YSUK. La voz con voz. Alba Petróleos de El Salvador es ayuda con finalidad social. Ahora más cerca de usted, atendiéndole con sus Alba estaciones en El Carmen en La Unión, Ciudad Real en Santa Ana y Salco en Sonsonate, Versalles en La Libertad, Ciudad Delgado y Satélite en San Salvador. Alba Petróleos, empresa con finalidad social, construyendo un nuevo país. Festival Verdad 2012. Encuentro Juvenil. Tribunal de Justicia Restaurativa. Ciclo de Cineforum. Concierto Verdad. Espéralo pronto. Once de la mañana en punto. Gracias por acompañarnos al breve informativo de esta hora. Ha llegado el momento de conocer los titulares de algunas informaciones que trabajamos desde ya para nuestra emisión de las 12:30 del mediodía. Candidatos no partidarios temen fraude en su contra para las elecciones del próximo domingo debido a que no tienen ningún puesto dentro de las juntas receptoras de votos ni vigilantes. La fracción legislativa del FMLN pide reformas a la ley de electricidad para que se reduzca el precio del servicio y además que los ajustes tarifarios no sean automáticos, sino con base a los costos de producción y el traslado de la energía al consumidor. Pobladores de la zona costera y montañosa del país piden la legalización de sus tierras. La Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria pide declarar el 6 de marzo como Día de la Reforma Agraria. Y la Alianza para la Defensa de los Derechos de las Mujeres pide al ISDEMU más esfuerzo para hacer cumplir la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. Recuerde estas y otras informaciones a las 12:30 del mediodía por el 91.7 del FM. YSUK, la voz con voz. Esta es YSUK, la voz con voz. ¿Y cómo voy a votar por alcaldes y alcaldesas este 11 de marzo? Como siempre, marca la bandera de tu partido favorito y listo, así de fácil. Tribunal Supremo Electoral, consolidando la democracia. ¿Por qué es importante votar por los diputados del FMLN? Porque ellos trabajan para protegernos contra quienes afectan nuestros ingresos. Por eso, buscan la aprobación de la ley contra la usura, para eliminar los mecanismos de usura que afectan la economía familiar. También están a favor de continuar regulando las tasas de interés de los créditos bancarios. Con tu voto, el cambio sigue. FMLN. Sigue, el cambio sigue. Soy Reinaldo Carballo. Durante 30 años he contribuido con la sociedad salvadoreña, formando jóvenes competentes, buenos cristianos y honrados ciudadanos, capaces de generar cambios con responsabilidad en nuestra sociedad. Soy amante de la libertad de culto, de la libre iniciativa privada y del respeto a la institucionalidad. Vota diferente, vota por Reinaldo Carballo, candidato a diputado por San Salvador, Cambio Democrático. Por la educación con calidad y para todos, vota por tu diputado Reinaldo Carballo, de Cambio Democrático. ¡Niña Mari! Le traigo estas tortitas que hice con hojas de loroco para que las pruebe. No es por nada, pero me quedaron bien buenas. Niña Lupe, ¿usted quiere decir tortitas con flores de loroco? No, niña. Las hojas también se pueden utilizar. Y lo mejor es que estas tienen calcio y ayuda a que los huesos estén bien fuertes. No le creo mucho. Pero para salir de dudas, voy a probar esa su receta. Sí, niña Mari. Los del CESTA y la Universidad del Salvador hicieron estudios y demuestran que las hojas tienen vitaminas y proteínas. ¡Pruebe! Le aseguro que no se arrepentirá. Tiene razón, niña Lupe. Saben muy bien. Entonces, de ahora en adelante, a cocinar con hojas de loroco se ha dicho. Lo mejor es que las hojas se cosechan todo el tiempo y las flores solo son temporaditas. Campaña Consumo de Alimentos Nutritivos y Saludables. CESTA. Amigos de la Tierra, con apoyo de la Unión Europea. La línea para tu voz está abierta. Marca el 2243-1302 y el 2273-5084 para que tu voz se haga sentir. Muchas gracias, Hazel. Efectivamente, tenemos ya arriba las líneas telefónicas para que usted pueda comunicarse con nosotros. También nuestra página web www.cdc.org.sb. Ahí también está nuestra página en Facebook, CDC El Salvador, donde usted también puede encontrar este programa que está siendo transmitido en tiempo real. También puede ver algunas fotografías con Edwin Trejo, quien es el coordinador de investigación del Centro para la Defensa del Consumidor. Agradecemos a Teresa Medina, también del área de comunicaciones del CDC, que nos está apoyando y colaborando en este tema. Edwin, obviamente, este es un tema que no se va a discutir en la Asamblea Legislativa. Hoy es la última sesión plenaria, ¿verdad?, antes de las elecciones. Y que obviamente son temas como la ley del agua, la ley del sector y la ley, y bueno, y la reforma constitucional, que igualmente no tienen la misma importancia que los matrimonios gay para algunos partidos políticos. Sí, quizás eso es lo que preocupa, Gerardo, de que el debate se haya suscitado en un momento, en una coyuntura electoral, porque esta discusión requiere análisis, fundamentación técnica, ¿no?, para que los diputados y diputadas legislen, ¿verdad?, adecuadamente. Eso es lo más importante. Sin embargo, se abre la coyuntura y lo bueno es que se ha puesto el tema en la mesa, ¿no? Uh-huh. Y hay que discutirlo y hay que aprovecharlo para hacer propuestas coherentes y fundamentadas. No, todavía tienen tiempo los diputados para poder discutir esta la ley de tarjetas de crédito y obviamente los argumentos que existen. ¿Es realmente rentable el negocio de las tarjetas de crédito? Sí, las empresas es uno de los, dentro de los rubros que ellos manejan, ¿no? Tiene el rendimiento más alto. Sí. Es el rendimiento más alto. Por ejemplo, el rendimiento por operación bancaria es del 5% el promedio. Pero cuando se observa el de vivienda, el de 5.8%, el de crédito para el consumo, ¿verdad?, es del 8.20%, pero el de tarjetas de crédito casi ronda el 18%. O sea, sí, es un negocio muy atractivo que le genera ganancias considerables a estos emisores que a la larga son los mismos bancos. Pues ellos manejan este sector, este servicio de tarjetas de crédito. Es decir, que a nivel técnico, en discusiones de argumentos de estudios, se les puede demostrar de que realmente la tasa, ponerle una tasa límite no sería el acabose de ni para los emisores ni para los tarjetavientes, obviamente. No, ya lo dijo el estudio de la Superintendencia de Competencia, lo que les obligaría a ser más competitivos, a ser más innovadores en el sector. Por ejemplo, tú dices el papel que juega Digicel, para hacer una comparación, que juega en el ámbito de la telefonía móvil. La empresa Maverick. Sí, exactamente. Ese es ahorita no tenemos ninguna empresa Maverick de coemisor de tarjetas de crédito. Si ustedes fijan, Digicel innova, te da ciertas condiciones favorables, te ofrece esta oferta. Ellos fueron los primeros, si tú como todos lo recordarán, ellos fueron los que el saldo invencible, ellos fueron los primeros que, uh-huh. Porque antes, por ejemplo, el cobro al segundo exacto también. El cobro al segundo exacto. Las otras empresas se han tenido que ir adecuando a este tipo de ofertas que ofrece. En el caso de las tarjetas de crédito debería acontecer lo mismo. Pero no se da, ¿verdad? Obviamente. No se da porque con esas ganancias que del el rendimiento, dice, según operación del 17.6%, o sea, están ganando sin necesidad de publicidad, sin necesidad de hacer innovaciones, de que la gente pueda tener algún atractivo para el uso de una tarjeta. Sí, o sea, no lo ven necesario. No, pues se ha desarrollado la cultura de la fidelidad. O sea, eso es bien importante. Un cliente, por ejemplo, le es fiel a un determinado producto y servicio porque primero le respetan todos sus derechos, le dan información, le dan facilidades, las condiciones son favorables. O sea, una gama de servicios adicionales que actualmente no se tienen. Y para darte un dato importante, Gerardo, cuando emergen las tarjetas de crédito, surgen en sus orígenes, nada las regulaba, nada prácticamente, uh-huh. Era a su libre y absoluto antojo, ¿no? Hoy hay más regulación y eso ahí siempre va a haber, los proveedores, las empresas siempre se van a oponer a las regulaciones de cualquier tipo, porque ha habido muchos abusos en el sistema financiero. Para darte un caso, estos agentes, cuando tú adquieres un crédito, que puede ser un crédito rotativo como el de las tarjetas de crédito o un crédito personal, por ejemplo, ellos, si tú les tienes una deuda, te dejan estar 2, 3 años, 4 años, porque ellos, ¿qué están esperando? Están esperando que la deuda crezca exponencialmente y trabarte un embargo en un juzgado de menor cuantía. Eso pasa también, eso es una práctica, ¿no? Que tú les debías $500 y en 3-4 años les estás debiendo 12 mil, 10 mil dólares. Eso que ha pasado. O sea, ha habido mucho abuso en este sector y en razón de ello se ha legislado para tutelar los derechos de los tarjetavientes o de los usuarios del sistema financiero, porque también está la otra faceta. Otro aspecto que tú expresaste fue lo de la gente de las micro y pequeñas empresas. Yo creo de que aquí es una oportunidad de que estas personas adquieran créditos con la famosa banca de desarrollo, que tiene otra lógica, porque estar trabajando con tarjeta de crédito, ¿verdad?, a las micro y pequeñas empresas no les es favorable, definitivamente no son condiciones favorables. Por eso no se convierten en medianas. Sí, por eso es que la banca de desarrollo ahí tiene un sector al cual le puede ofrecer créditos, porque uh-huh. la banca de desarrollo tendrá otra lógica muy, muy diferente a la que tienen los emisores o coemisores de tarjetas. Obviamente, Edwin, también la ley de usura está muy relacionada con este tema, sí, pero que también está ahí. Sin lo discutir. Que pasa es que la ley de usura se refiere a otros proveedores. Por ejemplo, cuando tú adquieres un electrodoméstico al crédito, o sea, ya hay estudios de la Defensoría donde se han establecido que las tasas son altísimas y superan el 100%, no son exageradamente altas. Tú compras un televisor que de forma efectiva o cash, como decimos nosotros, te cuesta $200, pero al crédito te puede llegar a costar $600. O sea, es altísima las tasas de interés que cobran esas casas comerciales, y mucho abuso. O sea, esta de la tasa usura también iría a los créditos que en el ámbito fuera de, digamos, del sistema financiero formal se pagan. Por ejemplo, los prestamistas tendrían que establecerse un techo a los intereses que cobran, que son altísimos. O sea, porque aquí es complicado. La gente que tiene acceso a crédito en el sistema financiero formal paga ciertos intereses, pero hay contratos, hay derechos que le asisten. Caso contrario, a la persona, a veces vendedores del mercado, que contratan con los famosos coyotes o con el prestamista, que ahí son condiciones muy, muy desfavorables a las personas que acceden a ese tipo de crédito. Bueno, Edwin, sin duda este es un tema que va a seguir generando opinión, y que la voz del consumidor siempre va a estar como a la expectativa de todos los nuevos elementos que puedan irse generando, de nuevos estudios que se puedan realizar y de las discusiones que se puedan hacer en la Asamblea Legislativa. Obviamente, este programa tiene como objetivo dar a conocer el posicionamiento del CDC ante este tema, pero que al final es la misma población la que tiene también, sí, en alguna medida, la última palabra sobre este aspecto, porque también pueden hacer valer sus derechos, principalmente hoy que tienen frente a las urnas la posibilidad de votar por partidos que obviamente sí puedan tener como la apertura de que este tipo de abusos ya no continúen registrándose en el país. Sí, quizás recordar, Gerardo, que como Centro para la Defensa del Consumidor también presentamos a la Asamblea Legislativa, está en la comisión respectiva, un anteproyecto de ley que denominada Ley de Protección a la Persona Deudora en Situación de Insolvencia. Es como la ley de bancarrota, algo parecido. Exactamente, ¿sí? Bancarrota personal, que está en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Italia. Entonces ya hay leyes de ese tipo, porque esa es otra problemática. Personas que pierden su trabajo y han contraído un crédito y no pueden honrarlo, en ese momento no tienen salida. Eso es otro problema grave. Que este es importante, pero, por ejemplo, Gerardo, cuando en el servicio jurídico que tiene el CDC, la gente más llega a plantear esa problemática, que uh-huh. está endeudada y no puede hacer frente a esa deuda. Que se quedó sin empleo, quedó o porque sin ingreso, empleo, o porque cambió de empleo y los ingresos le disminuyeron. Actualmente, a esas personas que han contraído un crédito de cualquier tipo o tarjeta de crédito, no hay solución. No tienen solución, no hay salida. La única solución que les queda es la que el banco les ofrezca, ¿verdad? Y el banco le ofrece a veces pagar altas cantidades, porque les cobra la comisión del abogado, los recargos de la gestión de cobro, las llamadas, todo, y le hacen una deuda altísima, ¿no? Esa es la situación. También esa es una propuesta que está ahí en la Asamblea Legislativa, y esperamos que la nueva legislatura que entrará el 1 de mayo la retome, ¿no? Y que sea discutida con seriedad y profundidad y que se legisle en función de los derechos de las personas consumidoras o usuarias. Bueno, queremos agradecerte por el espacio y por la información, el conocimiento trasladado a nuestros radioescuchas, que obviamente estoy seguro que han tomado nota. Es un tema complicado, complejo, de fácil entender, pero obviamente ahí está el Centro para la Defensa del Consumidor para poder asesorar. Está el 22 22 11 22, si quieren hacer alguna consulta, o también pueden hacer o dejar sus consultas a través de nuestra página web, en la www.cd.org.sb. así es que esa es la información que queríamos darles esta mañana. Les agradecemos a todos, nos escuchamos el próximo martes.